Las canciones que no entran en el cielo anidan en infierno grande. Una de las bandas que va a estar tocando este sábado en el Resistent Tour Volumen 2 es Ataque 77. Estamos en línea con Leo, que es su baterista. Leo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Todo bien. Sí, por suerte todo bien. Bueno, me alegra. Bueno, ayer estábamos hablando justamente con la gente del otro yo, con los que, con quienes van a compartir también escenario este sábado. Y son dos bandas longevas dentro del rock, la escena del rock nacional, digo. ¿Cómo se hace para mantenerse en movimiento después de tanto tiempo y no automatizarse? Mirá, fundamentalmente es continuar divirtiéndose con lo que uno hace, o sea, creer en lo que uno hace y a la vez no perder la energía ni la frescura y, bueno, tratar de divertirse y pasarla lo mejor posible, ¿no? Sí. Sin perder, digamos, el hecho de estar tocando porque nos gusta la música, ¿entendés? Pero más allá de todo, lo fundamental para mantenernos después de tanto tiempo tocando no es perder, digamos, esa frescura, ¿entendés? Sino todo lo contrario, mantenerla fresca y viva, ¿no? Y de alguna manera son unos sobrevivientes del género en el país. ¿Cómo lo ven al punk ahora en Argentina? ¿Cómo ven las nuevas generaciones que por ahí empuñan el género? Mirá, yo... ¿Son de escuchar? Mirá, lo veo bien. Creo que hay un montón de bandas. O sea, bueno, está Bulldog, que va a tocar desde ya, pero también está Cadena Perpetua. Hay infinidad de bandas, ¿no? Está Malpasar, Responsables Inscriptos. La verdad que es interesante todo el movimiento que hay. Sí. ¿Existe más o menos compromiso que cuando arrancaron ustedes en la década del 80? Mira, creo que es variado, o sea, en algunos está de compromiso, pero en gran parte lamentablemente no hay tanto compromiso, ¿no? Con respecto a las letras y el compromiso social, pero yo creo que no todo está perdido, por otro lado, ¿no? Es más difícil. Las bandas jóvenes, digamos, ¿no? Sí. ¿Es más difícil preservar el alma punk siendo más grande, perteneciendo a una multinacional? Digo, ¿cómo se maneja eso? En nuestro caso no es difícil porque nosotros con la compañía tenemos una excelente relación donde nunca nos dijeron qué hacer o dejar de hacer, ¿entendés? Entonces es una relación de respeto y, bueno, nosotros hacemos lo que nos gusta y creemos en lo que hacemos. Más allá de que pertenezcamos a una multinacional, no, eso no pasa por ahí, sino por la mentalidad, ¿no? Sí. Siete shows en el teatro estuvieron haciendo, y en el rock, si últimamente están tocando mucho, dándole aire a Carmagedón, ¿no? ¿Cómo sigue el año para Ataque? Mirá, sí, hicimos los 7 shows, grabamos un DVD en el 31 de mayo, que va a salir, calculamos que dentro de un mes o como máximo 2 meses, y a la vez vamos a seguir tocando, vamos a estar tocando mucho por el interior. Estas 7 presentaciones que hicimos en los teatros fue para presentar Carmagedón en un lugar más íntimo, como son estos teatros, ¿no? Sí. Ahora para Ataque el año sigue tocando mucho por la República Argentina. Bien. ¿Todavía creen que con la música se puede cambiar algo? Digo, de todo lo que nos pasa todos los días. ¿Se sigue teniendo ese espíritu? ¿De principio? El espíritu permanece, ¿no? Yo no sé si, digamos, la realidad es que a nosotros aportamos nuestro granito de arena para, desde el mensaje que tiramos desde nuestras letras, para despertar a alguien, digamos, está bien hecho, ¿no? Creo. Pero la realidad es que también, digamos, no, con la música no se puede cambiar mucho, ¿entendés? Sí. Pasa por otro lado el cambio real. Sí, con respecto a una postura y una forma, digamos, de expresarte y de pensar. Bien. Bueno, Leo, mucha suerte este sábado y con todo lo que queda del año para Ataque. Mucha suerte. Gracias, claro, por atender. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Pasaba Leo, baterista de Ataque 77. Se van a estar presentando este sábado en el Complejo Milenio junto a Bulldog, El Otro Yo y Boom Boom Kid. Nos vamos escuchando, obviamente, a Ataque 77. Perder. perdido. Fueles, suicidios, convenientes, estrategia al poder. Una bomba mediática y nos tiene aterrados mirando la TV. Lo dicho es tan caro que se hace difícil el camino del bien. A pesar de todo lo consigues vivir, no matar o morir. Huérfanos de patria no podemos seguir confinados al destino. Como resignados a poder decir sin más. Son cosas que suceden. Escuchamos Ataque 77 haciendo cosas que suceden.